En la misma. En la misma. ¿En la misma? En la misma, en la misma. Estamos en la misma, misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, en la misma, en la misma, en la misma, misma, en la misma, en la misma, en la misma. Vieja, pásame la pasta frola y la multiprocesadora para la gallareta. Evaristo, habla más bajo que no te escucho. Que me pasen los caniches para hacer milanesa. Dale, dale, de membrillo o de batata. De dulce de leche, Elvira. Ay, llega tu prima del campo con dos sifones de soda. Sí, los zapatos de balén y el alcohol de quemar. Ya puse el cataplasma en la heladera. Bueno, tapa el agua que se llena de gusto a bife. Dale, viejo, que se suicidó la tortuga. Uy, nos quedamos sin estofado. Hay fainá con barbacoa y salsa César. ¡Uy, qué bueno! ¡Ahí me tiro! ¡Tártara, tártara! En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, misma. Muy buenas tardes, bienvenidos al décimo programa de En la misma. Acá estamos, pese a que está nevando tremendamente afuera, pero bueno, con una empalada pudimos entrar acá a la radio. Acá estamos chochos de que todavía no nos hayan echado a patadas. Y acá tengo a mi lado al Pulga, quien lo saludo. ¿Cómo andás, Pulga? Muy buenas tardes, Germán, Pablo, Fernanda, la gente. Programa 10, con todo lo que significa el 10 en este país, ¿no es cierto? ¿En qué andará haciendo el Diego por ahí, no es cierto? Así que bueno, cortito, lo voy a saludar a Pablo. Hola, Pablo. Hola, Pulga, hola, Fernanda, hola, Germán. Muy contento de estar en el programa número 10. Estuve en el río haciendo deportes acuáticos con traje de neopren, porque como decía Germán, está nevando en la ciudad. No saben qué lindo es ver Punta Lara nevada desde, sí, ¿no?, el río. Un espectáculo. Sí. Siempre me pregunté, ¿debajo del traje de neopren te mojas? No. Ah, bien, gracias. Hay, Pablo, una técnica para mantenerse más calentito que es orinar dentro del traje de neopren. No sé si vos lo haces, que es como un calentito. Sí, yo lo tenía que... como una terapia eso, pero... Lo que pasa es que es solo de las piernas para abajo. Ah, claro, no funciona. No funciona con si te metes hasta la cintura, sí. Claro. Pero no es la idea, ¿o no? Sí, claro. Sí, sería como mojarse un poquito más, ¿no? Bueno, en este programa número 10, muchachos, como siempre, cargadísimo de cosas, como por ejemplo, la historia de la escupidera. Hoy vamos a tener eso, qué bueno. Muy interesante. Sí. Enseñaremos cómo armar una bicicleta con materiales reciclados. Tendremos las predicciones de lo que sucederá luego de que este gobierno se retire y venga Massa o vuelva Dualde, no sé, todo puede pasar en este país. La fórmula secreta de la bomba de hidrógeno. Seguiremos las elecciones de Estados Unidos minuto a minuto. Daremos consejos de jugos para el verano en base a hoja de lechuga. Muy, muy sabroso. No podía faltar otra fórmula, que es la fórmulas naturales para no estresarse en fin de año. Interesante, ¿no? Pues llegamos a fin de año y todos estamos muy, muy cargados de actividades. Enseñaremos cómo hacer para que la ducha del bidet tenga buena presión. Qué problema. Enseñaremos cómo hacer para que el bidet tenga poca presión y no lastime. También es muy importante pegarle a la canilla, ¿eh? Sí. A la canilla, digamos, si uno abre canilla caliente y está en el bidet y no se fija, puede pasar un mal momento. Sí, y la otra es que esté el botoncito bajo para que salga por los costaditos o la ducha en tu cara. Claro. Eso también es muy, muy, digamos, hay que estar como muy atento. Bueno, también el taller de cepillado de cejas y peinado de pelos de axila. Interesantísimo. En vivo un taxista nos contará una historia sin mentir. Claro, sin mentir, más de una no tiene. La cotización del yen y el yuan, vamos a decir. Cómo esquivar a los volanteros de calle 7 utilizando un arbolito como escudo y viceversa. Entrenamiento funcional para correr micros urbanos e interurbanos, como la costera. En nuestra sección GPS les contaremos por qué es más corto atravesar una plaza que rodearla. Bueno, lleno de cosas. Y obviamente no va a faltar nuestra sección de deportes. ¿Qué más vamos a tener por ahí? El peludo Ribotril. El 5 para el peso. Va a estar el doctor Sandy contestando preguntas de los oyentes. Va a estar el radioteatro. Y como siempre también tendremos noticias en la misma. Que bueno, así arrancamos. Deportes. En la misma. Estamos con nuestro querido compañero de En la misma, León Macaya. ¿Cómo estás, León, después de una semana de no vernos? Bueno, como siempre, así como medio angustiado, ¿no es cierto? Pero porque esto de ser martes y que no pase nada en el mundo del deporte, o sea, del fútbol, el único deporte que se ve acá. El otro día vi uno muy interesante que era una chica pegándole con un palo a una pelotita, ¿sí? Parecía, estaba en un canal deportivo, supongo que será un deporte, después me voy a intentar meter. Pero como siempre, softball debe ser. Béisbol. Ah, bueno, voy a investigar. En una de esas capaz que traigo alguna otra cosa que le dicen deporte, pero como acá el único deporte es el fútbol. Bueno, les quería contar que averigüé algo de eso, el lío de la AFA de la vez pasada, que habíamos prometido. Sí, cómo desentrañar. ¿Qué pasó con eso? Sigue el lío en la AFA. Ah, así nomás. Mirá vos. Sí, sí, ahora. Qué sorpresa. Sí, ahora quieren llamar elecciones. Firmaron una superliga que vendría a ser como una especie de superhéroe que viene a salvar a la AFA. Pero es muy raro. Y aparte es raro entre hombres que pongan Superliga y que pongan una chica en un ambiente tan machista. Hay muchos equipos. Yo, por ejemplo, ayer... ahora igual lo va a decir usted, pero ayer jugaron unos equipos que yo nunca los había escuchado. Sí, en realidad, Aldo Civi puede ser, exactamente. Aldo Civi contra Defensa y Justicia. ¿Qué eso? Sí, hay dos casualidades. Una es que no los conocemos y la otra es que los dos tienen amarillo y verde en su indumentaria. Son como... Y que se hayan enfrentado era como una cosa media rara. Obviamente uno de los dos jugó con una camiseta negra. Uno de los dos. Como salieron 0-0, no importa cuál. Bien. Así que, bueno, jugar en eso para más o menos cerrar la fecha. Hoy juega otros equipos que uno creo que se llama Unión y el otro Atlético Tucumán porque se le suspendió por lluvia el domingo. ¿Usted es de algún cuadro, León? No, yo como todo periodista deportivo, para futbolístico, no puedo decir de qué cuadro soy porque quedaría muy mal con la gente de mi eterno rival Temperley. Entonces, bueno, se viene una semana cargada de habladurías en todos los programas deportivos porque juega la selección argentina, el clásico sudamericano, casi mundial, no, con Brasil. Con Brasil, interesante lo que decís, Pablo, porque el clásico verdadero de estas Américas es Bolivia contra Paraguay. Pero en fin, juegan Argentina y Brasil, lo que llaman el superclásico de las Américas, como claro, como en Estados Unidos no hay fútbol, ahí en algo le ganamos. Sí, Pablo, decime. Sí, Argentina ya está fuera de la clasificación ahora. No. Tiene que ganar sí o sí. En realidad, Pablo, es como todo, ¿no? Uno echa a correr un rumor, prende una mecha y acá estalla la histeria general. Argentina está sexto por diferencia de goles en la clasificación general. Esto es, tiene que perder con Chile, con Ecuador, con Colombia, con todos países de segundo orden futbolístico. Entonces, para que quede afuera tiene que pasar una catástrofe. Pero el director técnico Bauzá está haciendo méritos para que eso suceda. Entonces, como siempre, la Argentina va a encarar el partido con Di María en la cancha, Agüero en la cancha, Messi, que Prato, que sigo investigando quién es, Prato dijo, a Messi le tienen miedo. ¿Cómo no le vas a tener miedo a un tipo que te vomita la camiseta? Claro que le tenés miedo. Es más, de golpe, sí, dicen que escucharon ruidos tenebrosos en los pasillos de la concentración argentina. Era la rodilla de Messi que venía sonando. Pero bueno, así que esto será, la cita será el jueves ante Brasil en Belo Horizonte y salió a hablar un prócer del gol, como es el Guanchope Ávila, que está jugando en Cruzeiro. Es un ex goleador de Huracán, que claro, es de Huracán, por eso no todos lo conocen. Y dijo, el estadio, el campo de juego está malo. Entonces, claro, ya tenemos para abrir un paraguas por si perdemos con Brasil. Y está el fantasma del 7-1 que se comió Brasil con Alemania en su mundial. Pero ese fantasma, no sé a quién asusta más, si Argentina o si Brasil. Brasil viene puntero en las eliminatorias con más puntos que Argentina. Por eso Argentina no es puntero, sino Brasil. Así que Argentina va en busca de recuperarse el jueves a las 20:45. Será la cita allá en Belo Horizonte, en Brasil. Equipo sin confirmar, pero como son más o menos los mismos muertos de siempre con algún cambio. Están dudando si Bufarini o Zabaleta. Es lo mismo, chicos. Así que no bueno. Va, escuché que no iba a Rosco, que a usted tanto le gustaba el sí. Yo creí que le iban a dar una ventaja a Brasil, pero no. Patón Bauza quiere ir a fondo, entonces para ir con todo dejó de convocar a Rojo. Faltó que lo lesione a Di María para poder reforzar el equipo, pero en fin, así estamos. El jueves, decía, nos veremos las caras ante Brasil y el martes que viene les cuento a ver qué pasó. Bueno, muchas gracias, León. ¿Algo más para agregar a su columna? No. La verdad que quería mandar un saludo, pero como a mí no me escucha nadie porque no me quiere mucho la gente, mejor no lo mando. Bueno, muchas gracias. Esto fue Deportes en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Noticias en la misma. Economía. Renunció el ministro de Explicaciones Económicas. En conferencia de prensa explicó que si explicaba realmente lo que iba a pasar en los próximos meses, la gente se iba a avivar e iban a prender fuego la Casa Rosada. El nuevo ministro que asumió en el cargo del renunciado desmintió a su antecesor y explicó que en realidad la renuncia se debió a que la financiación externa de fondos de inversión atraídos por la estabilización surgida por el anuncio de que al bonete de fin de año puede llegar a sumársele algunos accesorios de cotillón tipo Festival Carioca, sobre todo maracas en forma de fruta. Tragedia en el zoológico. Una tortuga aparece muerta en Plaza San Martín. Luego de fugarse del zoológico de La Plata, armando una revuelta entre los animales, al grito de «Liberen a Willy, fuera Temaiken y los yanquis de Cuba, Irán, Irak, Yemen, Kuwait, Israel, Venezuela, África, China, Japón, etcétera, etcétera», y Trump y Hillary son lo mismo, quiso ir a entrevistarse con la gobernadora para luego saltar a una audiencia con el presidente. Habría muerto de un infarto la tortuga intentando cruzar calle 6 y 51 donde no hay semáforo, pero los rumores sospechan que le indujeron el paro cardíaco los servicios secretos del Estado por orden del primer mandatario. También formulan que el presidente dijo que la prefería muerta para que nadie diga que se le escapó la tortuga. Internacionales. Elecciones en Estados Unidos. El mundo se desvela por las elecciones en la primer potencia mundial. Despreocupadas, las naciones del planeta temen porque gane el candidato que quiere seguir invadiendo, saqueando, oprimiendo a los pueblos del Tercer Mundo y Oriente, o la candidata que sea quien lo haga. Las encuestas dicen que están empatados y lo definirían en un partido de TEG. Locales. El intendente y su runfla de funcionarios dieron a conocer una nueva iniciativa basada en el proverbio chino, si no puedes con ellos, úneteles. Entonces, desde el gobierno local llevarán a la UNESCO la postulación de la ciudad de La Plata como Patrimonio Universal del Bache. En el acto de lanzamiento de la postulación, el intendente dijo: Si todo sale bien, los baches ya no van a ser un problema, sino un orgullo. Se harán campeonatos de baches, desfile por la ciudad, aunque advierten que deberán reforzar la seguridad en la ciudad, ya que temen que los traficantes de arte vengan a la ciudad a robar los baches. Nacionales. En conferencia de prensa, Mauricio Macri sorprendió a la audiencia cuando fue consultado por Milagros Salas y respondió que él iba a brindar todo su apoyo y toda la ayuda económica a Milagros. Luego de un incómodo silencio, remató: y a 2.000 agros también, generando una carcajada compulsiva entre los ministros que lo acompañaban. Este chiste de mal gusto produjo una reacción de repudio por parte de la agrupación Tupac Amaru, a lo que el presidente Miau les contestó que no tienen sentido del humor. Esto fue Noticias en la Misma. En la Misma. En la Misma. En la Misma. En la Misma. En la misma misma. Seguimos acá en la misma, a ver, tranquilo muchachos, seguimos acá en la misma presentando este, ahí ya los presento chicos, presentando este espacio que a nosotros nos gusta tanto y que el martes pasado los extrañamos tanto, y este es el taller de stand-up, y ahora sí los presento para que puedan hablar. Acá está con nosotros Rulo y Juan Sebastián. ¿Cómo andan los chicos? ¿Bien? Hola, bien, sí, bien, nosotros también los extrañamos. Qué suerte. Nos mudamos. Ya se mudaron, sí. Estaban en el pasillo la última vez que hablamos. Sí, y les mandamos un mensajito que no veníamos porque estábamos en la mudanza. Sí, sí, nos llegó. Después, tarde, pero nos llegó. Sí, nos podían dar una mano y no fueron. Sí, es que llegó retarde. Retardaste un rato. Ah, yo te dije, Rulo, pero sí. Yo estaba escribiendo para el programa, chicos. Pero después del programa era la mudanza. Es más, nos quedamos esperando. Nos mudamos el otro día porque nos quedamos esperando a ver si venían. ¿Y no lo pudo ayudar nadie, nada? Y pero contábamos con ustedes, que son nuestros amigos. Pero es que a mí realmente no me llegó el mensaje. No, ¿a vos no, sí te llegó? No, si dijeron que sí le llegó. Que no, pero a mí me llegó hace 10 minutos. Sí, lo que pasa es que El wifi. De después nos fijamos en los mensajes, sino, pero la verdad no fue de mala intención. Nos encanta mudar gente. Nos encanta mudar. Siempre estamos levantando muebles. Sí. Es más, Pablo ahora se fue 10 minutos a mudar gente. Sí, bueno, sí, nos mudamos, todavía no podemos, no firmamos el contrato, entonces no podemos decir dónde estamos. Ah, sí, menos por la radio, claro. Claro, porque como, no sé, eso nos dijo el de la casa. Es como una especie de como lo que pasa con, no sé, con la publicidad, que no puede dar marcas al aire, no podríamos dar su domicilio. Nos dijo que tengamos cuidado. ¿Así les dijo? Fue una amenaza. Sí, les dijo, tengan cuidado. Sí. ¿Y qué les dijo? Tengan cuidado que sé dónde viven. No, sí. Porque no, el cielo nos alquila. Porque no sé, es como que la casa no es de él, pero sí es de él. Bueno, bien. Bueno, no andemos mucho en detalles y veamos. Pero estamos contentos de que estamos ya, una semana llevamos. ¿Y tienen la llave ustedes? Sí, sí. Se aseguraron al menos de tener la llave. Tenemos la llave. Se fue nuestro amigo y nosotros del pasillo, entramos a la carpa, todo. Bueno, limpiamos un poco. La desarmaron la carpa ya. Sí. Ah, o sea, no siguen durmiendo en la carpa dentro de la casa, ¿no? No, no, no. Y ahí... No, no, y el no sé, qué sé yo, capaz que tienen que pintar o algo, no sé. No, porque yo le quise eso, porque él tarda en responder porque no sabe qué decir. Hay que hablar con sinceridad, Rulo. Yo le dije que yo quería la carpa puesta adentro para irme como acostumbrando. Pero trae mala suerte abrir la carpa dentro de una casa. Ah, bueno, sí. Y Rulo no quiso. Y no, la otra, pueden abrir un paraguas dentro de la carpa y contrarresta. ¿Qué cosa? Claro, si vos abrís una carpa dentro de una casa es mala suerte, pero si abrís un paraguas dentro de una carpa, deja de haber mala suerte. Pueden probar eso. Viste, Rulo, al final, pero bueno, no sé, él no quiso. Bueno. Dijo que era un poco desordenado de mi parte. Bueno, ¿y cómo vienen con el taller? ¿Con esto de la mudanza? ¿Pudieron bueno, la asistir, semana pasada todo? No vinimos al taller. ¿Tampoco no vinimos al taller? Y no, porque nosotros estamos viniendo ahora los jueves. Y nos íbamos a mudar el martes, pero bueno, como ustedes no vinieron, nos mudamos el miércoles al final. Entonces estábamos cansados para venir el jueves. No pudimos escribir. Está bien, es una vez cada dos años. Pero no perdieron algún tiempo, porque ustedes tienen que llegar a un tiempo, no perdieron nada. Ahí. Sí, perdí, y yo creo que perdimos como un minuto. Claro, bastante. Y con esto de fin de año, qué sé yo, estamos no sé si llegamos a los 5 anuales. Pero bueno. Bueno, a ver, ¿qué tienen hoy como para compartir? No, lo que nos pasó es que tenemos un vecino que está mucho con las plantas, qué sé yo. Y cuando nos mudamos, mi abuelo llevó chorizos para hacer choripanes, para inaugurar la casa. Qué rico. Éramos Juan Sebastián, yo, Rulo y mi abuelo. Inaugurando la casa. Entonces, fue el sábado de la noche. Ves, si a mí me llegaba el mensajito ahí, yo iba. Y entonces invitamos al vecino de al lado que está con las plantas, pero resulta que era vegano. Entonces se llevó un chorizo vegano. Claro, esos comen chorizo veganos. Sí. Tienen como nostalgia de la parrillada los veganos. Sí, tiene chorizo vegano, hamburguesa vegana y asado de tira vegano. Sí, tapa de asado vegano yo también vi. Ah, bueno, muy interesante. Nos contó todo lo que él pensaba sobre lo que mientras nosotros comíamos el chorizo, nos contaba de qué estaba hecho. Muy interesante, muy ilustrativo. Sí. Y bueno, entonces estamos para ahora, para el jueves. Le estamos trayendo material que no está supervisado todavía con Marcelo. Claro, es algo inédito. Lo improvisaron ustedes este fin de semana, digamos. Sí, lo improvisamos el domingo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿están preparados para arrancar? Sí. Bueno, esas es como es uno y uno, es a dúo. Bueno, como siempre. Ah, una cortina, por favor. Sí, así, la cortina. Perdón. Ahora sí. Rulo, ¿o no que la comida habla mucho de quienes la comen? Sí, Juan Sebastián. No, ahí tenés que... Sí, Juan Sebastián. Si come zanahoria, es un conejo. Y si come lechuga, es una tortuga. Y si come tofu, es un hippie, como nuestro vecino. Y si come queso con salamín y toma cerveza, que sea amigo nuestro. Si come asado, es un millonario del campo, seguro tiene una Hilux. Y si come arroz, es chino. Y si no come, o es pobre, o es respiratoriano. Si come buzones, votó al PRO, o al FPV, o a Margarita Tolvícer, va, votó, cree en el sistema, viste cómo es, Rulo. Si come guiso en verano, tiene un problema epidérmico. Sí, y si come empanada con cuchillo y tenedor, es una mala persona. Bueno, hasta ahí. Lo que no entendí, Rulo, es lo del problema epidérmico de alguien que come guiso. No, quise poner problema del como termostato. Como de que no siente cuando hay calor. Claro, una cosa es la piel y la otra cosa es la cuestión térmica. Pero no se siente por la piel. Sí, suena graciosa la palabra, pero... Bueno, igual creo que explicar los chistes no es una buena idea. Sí, sí. No, era como un ejercicio. Nosotros nos gusta criticarnos para ir aprendiendo. Y el vecino ahora está escuchando esto. No se va a ofender, nada. ¿Por qué? No, te pregunto, qué sé yo, porque dicen que se inspiran ellos a su humor, viste que hay gente y gente, ¿no? Hay gente que se ofende. Por más que uno haga el chiste con buena onda. Hay gente y veganos. Claro. Claro, y nos contó lo de los respiratorianos, que es también muy interesante. A ver, sí, te iba a preguntar, respiratoriano. Sí, él dice que viven de respirar. Ah, es como una etapa avanzada del veganismo. Sí. Claro, comen el sol, claro. Como no es que lo comen, ¿no? Que hacen la fotosíntesis, esa. Digamos. Sí, el famoso que vive porque el aire es gratis, digamos, sería una exacto, cosa así. Exacto, hacen fotosíntesis. O sea, se alimenta con fotosíntesis, increíble. Ni agua, nada, no hay que regarlo. No, porque agua, creo que sí, agua. Y sí, porque la fotosíntesis básicamente es con agua, ¿no? Sí, ¿no? Agua, luz y algunas otras cosas que no me acuerdo. Y tierra. ¿También meten las patas en tierra o no? Andan en patas, sí. Ah, está. Bueno, nuestro vecino todavía no es, pero quiere ser. Ahora, a mí me llamó la atención algo que capaz no están acostumbrados al stand-up, pero si come lechuga es una tortuga, hicieron una rima ahí. Si come lechuga es una tortuga. Ah, sí, porque... ¿Se dieron cuenta? Fue adrede esa rima. Cuando salió dijimos, estamos intentando unir dos géneros, que sería el stand-up, por un lado, sí. Y el rap. por otro, ¿no? Que es la parte musical del hip hop. Algo había ahí. Sí, teníamos pensado, no sé si para el programa que viene, o nos dijeron que iban a hacer el musical de la misma. Sí, en algún momento lo estamos trabajando. Sí, bien, sí. Nos gustaría ser parte y poder quizás traer un rap. Stand-up rap. Stand-rap. Perfecto, nos encantaría, una innovación total. Sí, creo que sí, stand-rap. Guarda que nos roban la idea, Juan Sebastián. Sí, hay que hacerlo antes que alguno. Robar la idea. Hay que hacerlo antes que alguno se avive. Exacto. Pero bueno, la verdad, muchachos, les agradecemos mucho. Cada vez más firmes lo vemos acá. Bueno, no promocionamos el taller porque ya está colapsado, ¿no es cierto? Sí, ya no da más abasto. Bueno, entonces un saludo a Marcelo Longobardi, que siempre está ahí poniendo todo lo que tiene. Seguramente haga, él quiere venir a fin de año. No sé, lo podemos invitar para el último programa también. Sí, sería un honor para nosotros. Que él es realmente brillante. Brillante. Sí. Tiene luz propia. Sí. Bueno, chicos, les agradecemos mucho su presencia. Esperamos que vuelvan el martes que viene. Bueno, muchas gracias a todos y todas por habernos recibido. Sí. Muchas gracias, chicos. Disonancia. Conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión y por tal razón tiende a rechazarlos. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este 11 del 11 del 2016 a las 5 de la tarde, 5 horas de transmisión especial de Radionauta. Copate con Radionauta. 5 años de Radionauta. 5 horas de programa este viernes 11 a las 5 de la tarde. En Revista La Pulseada de Octubre. En La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata, Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radio Teatro. En la misma. Cuénteme, Gutiérrez, ¿qué le anda pasando? Y sí, doctor, ya que vine hasta aquí, lo mejor es que le cuente qué me pasa. Bueno, diga, lo escucho. Estoy muy agradecido que me escuche, doctor. No hay de qué. Hable, por favor. Sí, claro, sería muy estúpido pagar una consulta con usted y no hablar. Por eso, aproveche el tiempo y arranque. Sí, eso es. ¿Sí qué? Que sí, que lo voy a aprovechar. Y bueno, ¿qué espera? Nada, ¿usted está esperando a alguien? No, Gutiérrez, estoy esperando que empiece a hablar. Claro, doctora, eso vine. Largue entonces. Bueno, ¿cómo no? ¿No va a decir nada más? Sí, voy a decir muchísimas cosas más. Y dele, dígalas. Con mucho gusto, doctor. Soy todo oídos. Y yo soy todo palabras. A ver, ¿qué palabras? No importa cuál sea, puede ser cualquiera. Bueno, dígame una, por ejemplo. No, pero yo no le voy a decir una, le voy a decir un montón. Perfecto, comience entonces. Sí, yo no veo ninguna razón por la cual me pueda demorar. Por eso, métale sin miedo. Gracias, doctor. Me siento muy contenido. La verdad que yo no. ¿Cómo dijo, doctor? Que golpean la puerta. Ahora vuelvo. Hola. Hola, doctor. Necesito contarle algo. No puedo, estoy con otro paciente. Bueno, si es paciente, sabrá esperar. No, no sabe. Tengo que atenderlo ahora. Pero es cortito. ¿El qué? Lo que le voy a decir. ¿Cuánto más o menos? Y no sé, ponele metro y medio. Bueno, hagamos así. Cuénteme medio metro ahora y el metro que falta me lo cuenta la semana que viene. Hecho. Muy bien, dígame, ¿qué le anda pasando? Y sí, doctor. Ya que vine hasta aquí, lo mejor es que le diga que me pasa, ¿no? Así es, lo escucho. Estoy muy agradecido que me escuche, doctor. No hay de qué. Hable, por favor. Sí, claro. Sería muy estúpido hacerle este pedido y al final no hablar. Por eso, aproveche el tiempo y arranque. Sí, sí, eso es. ¿Sí qué? Que sí, que lo voy a aprovechar. Y bueno, ¿qué espera? Nada. ¿Usted está esperando a alguien? No, estoy esperando que empiece a hablar. Claro, a eso vine. Largue entonces. Bueno, cómo no. ¿No va a decir nada más? Sí, voy a decir muchísimas cosas más. Y dele, dígalas. Con mucho gusto, doctor. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué tarda tanto? Justo que estaba por la mejor parte. Él vino a decir algo y ya se va. ¿Quién va a decir algo? Usted. Yo no me voy nada. No, usted no. ¿Por qué no? Si recién voy contándole unos 20 centímetros. No, usted sí. ¿Por qué me voy a ir si todavía no terminó la sesión? No, usted no. Bueno, si no quiere, no hablo nada. No, usted sí, usted sí. ¿Así que quiere que me vaya? No, usted no. ¿Sabe qué, doctor? Ahora no le digo nada. No, usted sí. Ok, me voy, pero sepa que estoy muy ofendido. No, usted no. Bueno, si no quiere que diga nada, no tiene sentido que me quede. No, usted sí. Listo, me fui para nunca más volver. Usted es un canalla, doctor. Adiós. No, usted no. Espérame, flaco, que voy con vos. El doctor es un maleducado, no vengo nunca más. No, usted. ¿Y usted? Ah, cómo disfruto mi trabajo. Esto fue Radio Teatro en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Consejos terapéuticos. En la misma. Y continuamos en la misma, en este caso para evacuar dudas de los oyentes que se comunican a los teléfonos. Que, ¿cuáles son, Germán? El teléfono es 4516917, el WhatsApp 221-670-5190 y la página radionauta.com.ar. Si nos quieren mandar un correo electrónico, que no creo, es radionautafm@gmail.com. Acaba de llegar uno, mira, justo con una pregunta para Sandy, pero antes lo saludamos. Sandy, ¿cómo anda? Muy bien, muchachos, ¿cómo le va? ¿No saben qué bien la pasé el fin de semana? Estuve allá en California saludando al pato Donald Trump. Que lo fui a buscar ahí para darle así como mi palmadita de suerte. Y así que bueno, hoy están las elecciones, ¿no es cierto? No es tan malo como parece Trump, ¿o no? No, no era, creo que es como cualquier millonario como uno, ¿vio? Que buen tipo, digamos. O sea, las cosas que dice, las dice, pues las tiene que decir. O sea, semejante figura, imagínese, ¿no? Claro. O sea, bueno, Sandy, tenemos. O hay tanta gente que está criticando acá a Macri, ¿no? Claro. Tenemos pregunta para usted, Sandy. Justo ¿sí? Recién me llega un mail. A ver. Dice: Rosa de Parque Saavedra. No, Rosa. Que supongo que será el. Sí, bueno, no sé. El Parque Saavedra, ¿no? Claro. Pregunta: ¿la buena suerte es contagiosa? Rosita, Rosita, querida. O sea, me encanta la pregunta primero, ¿no? Porque. Uno dice, ah, mira qué pregunta, qué cosa, que parece una pregunta que sale muy mística, muy abierta de corazón, pero Rosita, te tengo que dar una mala noticia si lo que esperas es que te cuente que sí. O sea, No, la buena suerte es un autoinmune. ¿Sí? Ah. Sí. Solo, aparte, como la medimos, ¿no?, en estos días en esta sociedad, que la suerte depende de tu billetera, ¿no es cierto? Entonces, como te darás cuenta, en base a la cantidad de dinero que vos tengas, si tenés mucho, tenés suerte. Y es así. No hay felicidad que valga sin dinero. Pero y esto es así, chicos. Usted, siendo médico, el viejo proverbio ese que decía salud, dinero y amor, ¿no? Como que con la salud uno podría tener menos dinero. Pero y, está mal. Y con, quizás sí, amor, pero, o sea. Todo es un sistema. Ah, vos podés tener amor que te va a traer dinero y después salud, o podés empezar por la salud, porque sin salud no podés tener dinero y así. Es importante el dinero, entonces, para usted. Siempre. Más que la salud y siempre, que el amor. Siempre. Bueno, acá, claro, ni hablar. Bien. Acá tenemos otra preguntita. Acá nos dicen: ¿cuál es la mejor manera para que se pase la resaca? Bueno, sí. No es caviar mucho. No, Germán, ¿cómo vas a decir eso? Pero, a ver, yo tengo una responsabilidad como médico acá, Germán. Discúlpeme, doctor. O sea, imagínate una persona que está tomando en este momento, está dependiendo, a ver, de vos, y vos le decís que no tome mucho. Si ya arrancó a tomar, tiene que tomar. Discúlpeme. Así. Es más, lo mejor es no dejar de tomar nunca. Nunca vas a tener resaca. Algún que vómito, algún mareo, pero listo. O sea, siempre, o sea, porque aparte, como decimos, ¿no es cierto? Cuando uno ve un muchacho que está vomitando, no te adelantes. Cuando ves un muchacho que está vomitando en la acera, porque en Estados Unidos le dicen acera, ajá, pero en inglés. Bueno, entonces, vos lo ves vomitando, ¿vos lo ves muy mal después? Inmediatamente después del vómito estamos hablando. Vuelve a tomar. Entonces, bueno, ahí no tiene resaca. Está, ¿no?, bien. ¿Cierto? Perfectamente respondida. Tenemos a... Lo que pasa es que ustedes saben que no hacen, no miran bien a la gente, porque yo siempre digo: hay que observar para ver. Entonces deténganse un sábado a la madrugada en la puerta de cualquier boliche con los jóvenes vomitando y van a ver que no tienen resaca, tienen vómitos nomás. Bien, acá Juan Pedro de 11:50 nos dice: nos pregunta. Dice, para el doctor Sandy, por favor, es muy importante que me respondan esta pregunta. Y dice así: ¿hacer parapente es perjudicial para la vida sexual? Totalmente. Vos, primero, empecemos. Vos te colgás de una cosa que vuela y te agarran de ahí mismo, ¿no es cierto? Ajá. ¿Sí? ¿De a dónde, doctor? De ahí, de los testículos. Ah. ¿Sí? Entonces, a vos te agarran de los testículos con dos tiras que apretan. Y te dicen, ajustá más, porque si no te cae, imagínate. Entonces vas, volás, te tiran de allá, de lo alto de una montaña, y pasás por arriba del obelisco de 6:50. Y te agarras las bolas ahí. Claro que es perjudicial. Y la otra, que es más recomendable todavía: ¿cómo haces para tener sexo en un parapente? Claro que es perjudicial para la vida sexual. Si vos te llevas, ¿cómo haces? Claro. O sea, es una cuestión de lógica, muchachos. Eso no es una pregunta de salud. Sí, de salud mental, si se ponen a pensar un poco. Próximamente vamos a tener voy a traer a un colega que trabaja la salud mental y la pediatría también. Muy bien. Bueno, acá hay otra pregunta por ahí, mejor que esta que acaban de preguntar. Pregunta: ¿la vida es corta, mito o realidad? Depende cómo la miren, ¿no es cierto? No lo entiendo. Claro. Ya vos, por ejemplo, si vos ahora salís a la calle, te pisa un camión y tenías toda una vida por delante, ¿es corta, bueno, o es larga? Tenías un camión por delante. Bueno, ahora, si vos pensás en todo, ¿cuántos años tenés vos? Yo 32. Bien, para atrás, ¿son muchos años o son pocos? Y son 32. ¿Y son muchos o son pocos para vos? Y son bastante, sí. ¿Ves? Depende cómo lo mires siempre. Me va a hacer llorar, doctor. O sea, claro. O sea, yo, por ejemplo, Pablo, ¿cuánto tiene Pablo? 32 también, doctor. Pulga, ¿vos cuánto tenés? 39. Bueno, a ver, listo, para el pulgar recorta la vida que le queda, ¿te das cuenta? Ahí tenés. Bien, una y acá cuestión. Maricel, de Venado Tuerto, nos dice: ¿la vida es larga y dura, mito o realidad? Ojo con lo que va a contestar. No, después. Sí, porque hay un dicho que dice: la vida es larga, sí, y dura, sí. No da. Estamos en un horario de protección a los menores. Entonces, a ver, ¿cómo se llama la chica esta? Maricel, de Venado Tuerto. Y te tengo que decir que sí. O no estás esperando todo el tiempo el momento que te agarre algo malo para que te lleve la parca. No sé, por ejemplo, yo acá estoy pensando, digo, ¿por qué pasa tan lento este programa? Es tan aburrido para mí venir a un programa de radio sin poder tocar un paciente, sin poder abrir. El otro día se hizo interesante cuando operé este muchacho del clima. A ver, Germán, vos estás medio pálido. No, yo me siento bien. A ver, doctor. Pablo, agárralo. Agárralo un poquito a Germán. Agárralo, bueno, agárralo un poquito. Gracias, Sandy. Nos vemos. Pero para mí hay que hacer una operación. Ay, mira, fíjate. La amígdala. Soltame la amígdala. Germán, soltame la amígdala. Esto fue Consejos Terapéuticos. En la misma. Las mágicas historias del peludo Ribotril. En la misma. El peludo Ribotril estaba durmiendo en la vereda. Otra vez se le había cerrado la puerta cuando sacaba la basura, y encima solía hacerlo de madrugada. Entonces, como no quería despertar a su vecino, se acostó a dormir. Luego de estar varias horas en la calle, sin haberse tomado las pastillas de dormir, volvió a pensar que la vida se le estaba haciendo muy cuesta arriba. Encima, con el embate neoliberal en toda Latinoamérica, la visión que tenía de futuro era aterradora. Y además, un pensamiento que lo perturbó por completo. Nunca había tenido novia. No sabía cómo era el sentimiento de sentirse amado. Entonces, cuando una vecina que salía para el trabajo lo dejó pasar, llamó a Ramón, el lobo orejón. Le preguntó cómo era eso de Tinder que él usaba. Ramón le contó que era muy, muy, muy bueno y efectivo. Entonces se bajó la aplicación al celular y empezó a conocer chicas. Dudó mucho sobre qué foto de perfil poner. Al final, puso una donde estaba haciendo paracaidismo. Después de muchas idas y vueltas, concretó una cita con Anselmina, la coneja saltarina. Él no sabía bien si tenía que ser una cita a comer o solo a tomar algo. Pensó en el cine, pero viendo la película no iban a poder hablar. Al final, decidió invitarla a un bar de tapas. Cuando vio los precios, se quiso cortar los huevos. Pero en fin, estaba ahí para disfrutar. De pronto ve que entra una hermosa coneja. Era Anselmina. Oh, hola, ¿cómo andás? Le dijo el peludo. Bien. Perdoná que llegué tarde, pero me quería depilar. El peludo sintió que le estaba queriendo decir algo, como un metamensaje, pero no se dio cuenta que era. ¿Te parece que tomemos una cerveza? Ay, sí. Sí, qué lugar más lindo. Te traje una rosa para vos. Le dijo el peludo con un gesto que intentaba ser tierno. Ah. Dijo la coneja. De última, la podemos comer de postre. Bueno, puede ser. ¿Vos a qué te dedicas? Soy odontóloga. ¿Y vos? Yo soy administrativo, pero estoy con carpeta hace 5 años por unos problemitas nerviosos. ¿Bipolar? Sí, también, entre otras cosas. Dijo afligido el peludo. Y bueno, peor es estar sin laburo. Sí, te pido perdón, pero yo soy un poco tímido en esto de la cita. Dijo sonrojándose el peludo. Ay, no te preocupes. Yo me paso saliendo con animalitos de Tinder. Ay, la cara del peludo cambió abruptamente. Esto es así. Siguió la coneja. Tomamos algo y si nos caemos bien, nos echamos un buen polvo y después veremos. El peludo estaba confundido. La coneja le estaba diciendo eso, pero él quería sentir amor. Pero por otro lado no le disgustaba tanto la idea. Una vez me confundí y me cité con 2 en el mismo lugar. Terminamos haciendo un trío. El peludo no quería saber tanto. Empezó a sentirse mareado. ¿A vos te gusta filmarte teniendo sexo? El peludo empezó a tener espasmos, sintió mucho calor y se desmayó. ¡Ay, no! ¿Estás bien? No, sí, sí, no te preocupes. Pásame la campera, el pastillero. El peludo se tomó el antipánico y se volvió a sentar. ¿Estás bien? Ah, sí, ya estoy mejor. Ay, y entre tantas pastis, ¿tenés Viagra? El peludo no supo qué decir. Se quería ir. Ay, discúlpame, voy al baño. El peludo se levantó, amagó que iba al baño, pero encaró para la puerta y salió corriendo. Esto fue Las mágicas historias del peludo Ribotril. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Seguimos en el décimo envío de En la Misma, acá en Radio Nauta 106.3, transmitiendo desde el Olga Vázquez. Bueno, y los mensajes que nos llegan al teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. A ver, muchachos, ¿qué nos dice la gente? Bien, Rita, de 11 y 909. ¿De dónde? Dice, de chico siempre me gustaron los 100 pies. Después me di cuenta que no son muy cariñosos. Es cierto. Vos si tirás un 100 pies al piso, no le pasa nada. Si tirás un perro, se te quiebra una piernita. En realidad será que no son cariñosos porque no saben con qué pata acariciarte. No, te pegan patadas. Capaz que sí. Bueno, Romualdo de Villalvira dice, no me pasan la clave del wifi porque no quiero gastar datos. No, Roberto. No, sí, Romualdo. No. Probá con 1, 2, 3, 4, 5, 6, qué sé yo. Miriam de Valvanera, muy bueno el programa. Lo que más me gusta es el sorteo del kilo de helado. Bien, bien, Miriam. Romualdo de Ringelet, muy bueno el sketch de los masones vegetarianos. Otro Romualdo, increíble. Sí. Llamaron dos Romualdos. Mira. Belén de 11 y 65. No es lo mismo una pelota vieja que un arco con una flecha. No. No, saludos a Belén. Sí. Ramiro de los Hornos. ¿Cuándo nos tomamos una birrita, chicos? Una Medio Mundo podría ser, Ramiro. Sí, no sé, cuándo traigan. Tal cual cerveza Medio Mundo auspicia este momento. Tenemos a Marcelo de Shanghai. Dos flanes mixtos, por favor, pide. Che, están llamando a cualquier lado. Discúlpenme que se lo diga. Tito de La Ferrere. ¿Por qué Balá preguntaba qué gusto tiene la sal? Yo siempre quise saber qué gusto tiene el edulcorante, que es más difícil. Tiene razón, Tito. Es verdad. Si a mí me preguntás qué gusto tiene el edulcorante, yo no sé qué decirte. Yo te diría que tiene... Que, sí, a, no. A remedio, ponele. Como sí. Acidito. Dulce, sí, ácido, sí. Metálico. Metálico. Metálico es, sí. es una buena sí, palabra. Tiene que ver qué gusto tiene una tenaza, entonces. Claro, no, pero tiene gusto a heladera Siam. Claramente, Palito acá ha probado tenazas y heladeras Siam. Sí, más que una tenaza, una heladera Siam. Bueno. Tenemos a Marta de 6 y 40. Falta mucho para que me traigan el pedido. Hace media hora que lo pedí. Ahí te lo llevamos. Lolo de Bursaco, ¿se dice autopista Buenos Aires-La Plata o La Plata-Buenos Aires? Se dice autopista, Lolo. Punto. Claro, depende de dónde vayas, hacia dónde vayas. Claro, la rampita de la calle, ¿qué se dice? ¿Subidita o bajadita? Sí, y bueno, claro, si entramos en esa. Sí, bueno, claro. Sí, silla de Monte Grande. El kilo de helado es selección. Sí, tres gustos, no cuatro. No insistan, porque ya el heladero nos dijo de cuatro gustos, no. Mira. Igual después el heladero te pone lo que él quiera, ¿viste? Vos le pedís cuatro gustos, sí, pero te pone el 90% de crema americana. Más que barato. Sí, como que va poniendo el que le conviene, digamos. Sí, y una cucharada de lo igual, otro. Y da casualidad que el que menos pone siempre es el que más te gusta a vos, ¿no? Que, o sea, sí, obvio que es el que más piden y más caro. Eso pasa por pedir gustos que no te gustan tanto. Porque si no, no te quejaría. Pero claro, le pedís crema americana, que bueno, es un espanto. Pero es para cortar. Para cortar, claro. Para cortar dulce de leche con banana. Sí, o el mito. Voy a comer unos chocolates mezclados con dulce de leche y lo corto con limón para no engordar, por ejemplo. Bueno, tenemos al Pocho de Río de Janeiro que dice, el jueves ganamos 2-1. Gervasio de 7... Ah, mira, como yo. Gervasio de 7 y 50. Esto es un vivo a la pepa. Tenés razón, Gervasio, sos como yo en todo sentido. Y un mensajito más. Ernesto de 19 y 60, sigo recolectando piedras de los baches mal tapados. Bueno, sí. ¿Se acuerda que había llamado el programa pasado? Sí, pero digamos que si sigue sacando las piedras, el bache se va a hacer más grande. Sí. No sé si entendió ese muchacho cómo es, pero bueno. No, creo que ustedes no entendieron el mensaje de nuestro oyente, pero no importa. Cinco pa'l peso. La historia de los que no llegaron. Corría el año 1964. Ernestito Cigüeñal era oriundo de Villa Elvira. De chico solía madrugar mucho. Su fruta preferida era la sandía. Como pasatiempo solía buscar agujas en pajares o regar la calle de tierra en pleno mediodía. También tocaba el arpa, instrumento que había heredado de un tío que era peluquero de caballos. Tenía una gran habilidad para tocar este instrumento y para jugar a la payana. Fue luego de un campeonato nacional de payana que para celebrar Ernestito se puso a tocar el arpa. Todos quedaron anonadados, salvo la delegación de San Juan, que eran sordos, y la delegación de sordos, que ya se había vuelto. Otro jugador de payana era el mismísimo Julio Sosa, que se le acercó a Ernestito y le propuso tomar un vino. Trago va, trago viene, Sosa le propone a Ernestito grabar una canción con él. Si la canción era exitosa, podrían pensar en armar un conjunto, grabar un disco y salir de gira. Grabarían el 27 de noviembre. Ernestito se tomó el rápido a Constitución con el arpa, luego el subte, y en la 9 de julio y Avenida de Mayo se quedó esperando a Sosa. Pasaron las horas, pero Sosa nunca llegó. Había muerto un día antes en un accidente de tránsito. Ernestito hizo el camino inverso con su arpa y nunca más se supo de él. Qué triste historia. Igual es una ventaja que sepa tocar el arpa y le pase esa tragedia, ¿no? Porque si no la iba a tener que aprender después. Claro. Pero es una tremenda tragedia lo que estás contando. Una tremenda tragedia, sí. Y justo fue la casualidad del accidente, el famoso accidente de Julio Sosa. Aquel 27 de noviembre de 1964, sí. Ahora, el día del tango. Sí, me acuerdo como si fuera hoy ese día. Ahora, qué historia esa, ¿no? Porque no se murió la persona que estaba por llegar, sino se le murió la persona que lo iba a hacer llegar. ¿Viste? La entendí. La primera vez que no muere el protagonista. Sí. Lo que pasa es que nunca más se supo de él. Vamos a investigar qué pasó cuando él se volvió haciendo el camino inverso, subte y tren rápido a La Plata, en este caso. Capaz que podemos ver si lo ubicamos a Ernestito, si sigue vivo y que nos pueda contar un poco más. Ah, yo pensé que se había muerto. Ah, había entendido mal, pobrecito, lo maté. Claro, puede ser que esté vivo. El que murió fue Julio Sosa, claro. No, pero pensé que en el camino inverso se había muerto también. ¿Qué sé yo? Se mueren todos, Pablito. No me mires así. No, pero no tenemos que también, digamos, Ernestito. Y bueno, pero también ustedes cuentan algo y no me será confundo. El Ernestito que saca las piedras de los baches, ¿no? Ese. No, ese es Romualdo. Ah, Romualdo. Bien. Yo creo que si está vivo, vamos a averiguarlo. Y si está vivo, lo vamos a invitar al especial musical último programa de La Misma. Y que se juegue una payana acá, si es tan... Sí. Eso está bueno, podemos hacer un torneo de payana por radio y transmitirlo. Sería muy radial. Sí, capaz que León se anima a relatarlo, que él estaba buscando un deporte nuevo o algo así. Ah, puede ser. Muy bueno. Esto fue Cinco pa'l peso. La historia de los que no llegaron. En la misma. En la misma. En la misma. Misma, en la misma, último bloquecito del envío número 10 de La Misma. Me quedó un llamado de Dolores de Ensenada dice si podemos darle el pronóstico del clima. Yo diría que no, que lo miren la tele. Que sí, lo mejor es salir a la calle y fijarse, viejo. Va, te va a prender la tele a ver que no, fíjate. Mañana amanece, salís un ratito y si hace frío te abrigás. Sí, muy porque bien. Después uno se empieza a creer todo. Aunque te digan cualquier cosa, uno se lo cree. Sí. Pero bueno, no nos vayamos indignados de este décimo programa. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes, con la gente que está del otro lado. Muchas gracias, Fernanda, por la operación. Pablo, Germán, será hasta el martes, entonces. Hasta el martes, y como siempre les decimos, ojalá hayamos aportado un granito de arena para que encuentren el sentido de la vida. Gracias, hasta el martes que viene. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma.